Este John Monte, junto a Dimaelo, pa. Nos fuimos distintos esta vez, porque vamos a adorar al Rey. Así que te invitamos para que recibas la bendición. Date prisa, porque hoy Dios se quiere manifestar en tu vida. En tu vida. Vamos a alabar, vamos a exaltar al Cristo de la gloria, quien nos llena de su amor. Y nuestra alma se goza, por siempre quiero vivir junto a ti. Si tú me faltaras, ¿qué sería de mí? Probablemente moribundo, perdido en el mundo. No tendría ni rumbo, todo se tornaría oscuro. Es que tú eres mi vida, me sustentas cada día. Tú mi alma la llenas de vida, sin ti vuelvo y repito, perdido estaría. No volveré atrás, contigo quiero estar. Caminando en la fe, sé que podré triunfar. Esto es una adoración al Rey, exalta el nombre de aquel que sigue siendo fiel. Ven, entrégate a Él, toma la decisión. Siempre estaré, no pararé de alabar tu nombre. Esta salvación es para los hombres, que se den cuenta hay un gozo enorme. Y en esta vida no estoy conforme, seguiré buscando de tu gloria cada día. Es la fortaleza que me da sabiduría. No volveré atrás, contigo quiero estar. Caminando en la fe, sé que podré triunfar. Esto es una adoración al Rey, exalta el nombre de aquel que sigue siendo. Resultado de su gran pasión, y recibiremos la doble porción, unción de la que Él establece. Cuando tu alabanza su trono estremece, Él rápido bendice como te mereces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empiece y deje la conformidad, entre su presencia recibe santidad. Bendición que Él te regala, entra por la puerta, es tu día de gala. Adoración genuina en espíritu y en verdad. Dimaelo junto a John Hunter en la Fundación Sagrada, alterando el sistema. New Holy Music, donde te acercas a la presencia del Santo.